mujeres con ovarios de hierro de Latinoamérica. Un beso. Ella es mujer de este tiempo. Vecinos y vecinas de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos a sintonizar la primera radio popular en la historia de nuestro pueblo, Radio Conciencia, al aire desde el 29 de marzo a las 8 horas. Dial 107.7 FM, Radio Conciencia del Pueblo para el Pueblo. Comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Buenas tardes, cuando ya son las 6:03, damos inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través de Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario, el desafío de la palabra rural. Pasemos de inmediato a la revisión de los titulares del día jueves 25 de marzo de 2010. Se necesitan 600 mediaguas en la comuna de Rengo. El intendente preside su primera reunión con el Consejo Regional de O'Higgins. Maestranza Roche acerca posiciones con el sindicato y solicita buenos oficios de la Inspección del Trabajo. Presentan proyecto para terminar con despidos por fuerza mayor sin derecho a indemnización. El rodeo podría generar problemas sanitarios a funcionamiento del hospital de campaña en Rancagua. Estalla la primera huelga minera bajo la administración de Piñera. Dirigentes sociales de Talca viajaron al Congreso en busca de respuestas ante el terremoto. También tenemos todas las informaciones de la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también Democracy Now, el informativo de Jerry Paz. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias locales. Se necesitan 600 mediaguas en la comuna de Rengo. Isabel Cifuentes, jefa de la Dirección de Desarrollo Comunal de Rengo, informó que a esta comuna ha llegado ayuda en alimentos, nylon y carpas usadas que han sido entregadas a los damnificados de la zona. Señaló además que dicho departamento no tiene mediaguas ni piezas, ya que no se han podido conseguir en ningún lado debido a la gran demanda tras el terremoto. Según Isabel Cifuentes, a más tardar a fines de mayo debería estar la situación controlada. En Rengo hay una proyección de 600 mediaguas por instalar. Estas serían levantadas por jóvenes renguinos de Un Techo para Chile, del Colegio Antilén y un grupo de voluntarios a cargo de Alejandro Romero, encargado del programa Previene del municipio. Isabel Cifuentes hizo un llamado a la comunidad a tener paciencia, pues las mediaguas van a llegar a más tardar a fines de mayo. Intendente preside su primera reunión con el Consejo Regional de O'Higgins. En el marco de la sesión ordinaria número 396 del Consejo Regional, realizado el martes 23 de marzo, el intendente Rodrigo Pérez Maquena encabezó por primera vez el organismo colegiado como presidente del gobierno regional. Durante la actividad, la máxima autoridad regional recibió el apoyo de los consejeros, quienes manifestaron su voluntad para seguir trabajando como lo habían realizado con los anteriores intendentes, por el desarrollo equitativo de la región de O'Higgins y especialmente por el avance de las tres provincias en temas relevantes como la reconstrucción de las comunas más afectadas por el terremoto que azotó la zona centro-sur el pasado 27 de febrero. En la sesión, el intendente Pérez Maquena informó al Consejo la situación actual de la región, entregando un completo detalle de los principales daños sufridos en las comunas y el avance que se ha realizado para normalizar, entre otras cosas, el retorno de los estudiantes a sus escuelas, especialmente en aquellos colegios que presentan daños estructurales. Maestranza Roche acerca posiciones con el sindicato y solicita buenos oficios. Si bien el día de ayer debían concluir oficialmente las negociaciones entre Maestranza Roche y su sindicato, pues las posiciones estaban cada vez más cerca, lo cierto es que la empresa solicitó a la Inspección del Trabajo la autorización para realizar las reuniones de buenos oficios y así evitar que parte de sus trabajadores comenzaran la huelga legal. Los ejecutivos de la firma local y los dirigentes del sindicato se reunieron una vez más ayer a las 16 horas para analizar el panorama. Según el presidente del gremio, Marcelo Mena, ya se llegó a un acuerdo en cuanto al sueldo base y a uno de los cuatro bonos que se está solicitando. Sin embargo, resta convenir los otros beneficios. No nos vamos a huelga, se alarga 5 días más la negociación y yo creo que el día de miércoles ya deberíamos estar listos, indicó Mena, añadiendo que la primera reunión, que contará con la mediación de la Inspección del Trabajo, se realizaría esta tarde. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través de Radio Conciencia 107.7 FM. Continuamos con la revisión de las noticias. Presentan proyecto para terminar con despidos por fuerza mayor sin derecho a indemnización. Los senadores Pedro Muñoz y Juan Pablo Letelier presentaron un proyecto de ley que apunta a modificar el numeral 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, que actualmente permite invocar como causal de despido la situación de caso fortuito o fuerza mayor sin derecho a indemnización. Precisaron que ante el alarmante aumento de denuncias de despidos sin derecho a indemnización, amparados en motivos de fuerza mayor en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero, esta iniciativa busca poner fin a estos abusos laborales en el marco de esta tragedia, impidiendo que las empresas despidan sin indemnizar a sus trabajadores y menos que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito. Los senadores lamentaron que muchas empresas estén haciendo caso omiso al dictamen emitido por la Dirección del Trabajo, que precisa las condiciones en que cabe invocar la causal de despido por fuerza mayor a raíz del terremoto del 27 de febrero. Precisaron que aunque dicha resolución establece que la causal por fuerza mayor solo puede utilizarse en casos excepcionales y de modo restrictivo, como frente a la imposibilidad absoluta de mantener el puesto de trabajo producto de los daños sufridos por la empresa a causa directa del sismo, muchas empresas están haciendo abuso de esta normativa y cometiendo graves abusos a los derechos laborales de los trabajadores. Indicaron que según las denuncias de la Central Unitaria de Trabajadores, ya van cerca de 9.000 personas despedidas por esa causal, sin derecho a indemnización, trabajadores que se encuentran en la más completa indefección. La proposición legal de los senadores Muñoz y Letelier se fundamenta en que la indemnización por años de servicio es un derecho de larga data en la legislación chilena y no tiene carácter compensatorio, pues no resulta reparatoria del daño causado al trabajador, ni menos total de este. El rodeo podría generar problemas sanitarios a funcionamiento del hospital de campaña en Rancagua. Aunque la versión número 62 del Campeonato Nacional de Rodeo tendría un giro inminentemente solidario, aquello no exime a sus organizadores de la polémica que originará la presencia del hospital de campaña cubano que funciona en el complejo Patricio Mequis. La realización del torneo requiere de un análisis altamente técnico, tendiente a evitar que la actividad con animales y todo lo que ello conlleva no vaya a afectar a los centenares de pacientes que allí se atienden diariamente. El papel nuestro es asegurar primero la salud de las personas. Por eso, en la medida que seamos muy técnicos, nuestra decisión va a ser bien entendida, señaló el seremi de salud de la sexta región, el doctor Héctor Fonsea, al ser consultado sobre si es posible la convivencia de un hospital y un campeonato de rodeo. Indicó que se debe verificar las distancias entre el centro asistencial y la media luna, el flujo de personas que se genere, la seguridad que éstas requieren y otras variables de tipo sanitario. De este análisis deberá ocuparse el Departamento de Acción Sanitaria. Con él en la mano se van a adoptar las decisiones más correctas, adujo el profesional. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través del 107.7 FM en Rosario, Radio Conciencia, el desafío de la palabra rural. Estalla la primera huelga minera bajo la administración de Piñera. Trabajadores de la minera Los Bronces paralizaron faenas exigiendo que Anglo American Chile comparta mayor cantidad de sus multimillonarias ganancias con ellos y el país. Se trata de la misma empresa operadora de mantos blancos. En horas de la tarde del miércoles comenzó la primera huelga minera bajo la administración de Piñera, luego que trabajadores de la faena minera Los Bronces, ubicada a 65 kilómetros de Santiago, se tomaron el camino de acceso a la mina para exigir el cumplimiento de los acuerdos que la transnacional ha pasado por alto. Anglo American es propietaria también de mantos blancos y obtuvo utilidades únicamente durante el primer semestre de 2009 de 651 millones de dólares, de los cuales donó apenas 10 a la reconstrucción del país, hecho celebrado por medios parciales a los grandes grupos económicos y sitios web de la gran minería. La minera espera lanzar una producción de 400.000 toneladas anuales de cobre fino y 2.578 toneladas de molibdeno, pese a lo cual señala supuestas pérdidas para evitar pagar al Estado de Chile los correspondientes impuestos por lucrar con el cobre de todos los chilenos. Esto se señala ahora en vista a las campañas para la posible privatización de las empresas Codelco. Escuchemos a Sebastián Piñera con el programa de reconstrucción de nuestro país sobre la base de esto. Ese ahorro va a permitirnos alimentar el fondo de reconstrucción con aproximadamente 733 millones de dólares. Vamos a establecer, ¿cierto?, una economía de guerra en el sector público en el sentido de austeridad hasta que duela. El gasto social no va a ser tocado. Dirigentes sociales de Talca viajan al Congreso en Valparaíso en busca de respuestas ante el terremoto. El martes 23 de marzo viajaron al Congreso en Valparaíso alrededor de 40 dirigentes sociales de los barrios talquinos más afectados por el terremoto. Fueron invitados por el diputado Sergio Aguiló y acompañados por la ONG Sur Maule. El objetivo de la visita fue asistir a una sesión de la Cámara en que ministros del actual gobierno darían cuenta de las medidas a implementar en el proceso de reconstrucción del país y las zonas más afectadas por el terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero. Los dirigentes esperaban escuchar de parte del propio ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuál sería el plan de reconstrucción que se implementará. Sin embargo, aún no existe un plan claro y preciso de cómo se llevará a cabo la reconstrucción y cuál será el financiamiento que acompañará dicho plan. Los dirigentes y dirigentes sociales se quedaron de brazos cruzados y manifestaron su preocupación por no haber encontrado la información que esperaban. Los ministros del Interior y Hacienda hicieron una presentación en cifras del costo que tendrá la reconstrucción en infraestructura pública y privada, en áreas tales como salud, vivienda, educación, pesca, entre otras, y las fuentes de financiamiento que se encuentran estudiando para enfrentar la reconstrucción de las zonas afectadas. Sin embargo, para la decepción de los líderes talquinos, no se escuchó nada concreto sobre políticas y soluciones definitivas. Pedro Poblete, presidente de la Junta de Vecinos del barrio Seminario de Talca, comentó: "Pensábamos que íbamos a encontrar soluciones para nuestros vecinos. Tenemos muchas familias viviendo en carpas de veraneo en la Alameda de Talca y cada día que pasa, las noches están más frías". Estás escuchando Noticiero Rural, vamos a unas campañas y ya volvemos con más informaciones en Noticiero Rural. A 20 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, dile no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este es un mensaje de Claudia Pérez y ONG Raíces. Guagua, Chatquicán, Cahuín, Tata, Pichintún, Chala, Malón, Cancha, Chuchoca, Chasca, Merquén,

tiene un muro dañado el teatro. Entonces estamos viendo y evaluando, traer algún técnico para que vea a ver si nos puede reparar a bajo costo nuestros equipos para poder seguir funcionando, que a Palmilla tanta falta le hace. Finalmente, Fabián Pérez de Radio Pro Maucaes de Machalí hizo un resumen de los daños que los afectan desde el terremoto y las posteriores réplicas. En este minuto la Radio Pro Maucaes está en una situación normal, con algunos daños en los equipos, no en la estructura del edificio, pero con daños más que nada en lo que es la antena. La antena, yo me doy cuenta, yo vivo a más o menos a 3 kilómetros de acá, 4 kilómetros más o menos, y antes recibía la señal de la radio muy bien, pero hoy día ya escucho con estática, y por lo tanto debe haber algún problema en términos de lo que es la antena con el transmisor, porque el transmisor se nos cayó, entonces yo creo que ahí está la dificultad. Para Noticiero Ciudadano, Rodrigo González, de Radio Conciencia. Ese era el informe preparado para el Noticiero Ciudadano, un informativo a nivel nacional, donde también estamos participando nosotros como radio comunitaria. Organizaciones de todo el país valoran el trabajo informativo que estamos realizando, el trabajo comunitario, el trabajo en conjunto que realiza todo el equipo del Centro Social y Cultural Cutral, que, como les contaba, ya este fin de semana estamos próximos a cumplir un año de transmisiones habituales. Solamente hemos cesado nuestras funciones por causas mayores, como por ejemplo el terremoto que nos tuvo 5 días sin poder salir al aire por la falta de electricidad. Pero hoy día ya estamos de vuelta y estamos con toda la energía para estar acompañándonos a ustedes, informándolo, entreteniendo y también haciendo un aporte a la educación de nuestra comunidad. Continuamos con la revisión de las noticias. Revisemos las noticias latinoamericanas proporcionadas por la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Atentado causa 9 muertes en Colombia. Un coche bomba explotó ayer miércoles en la ciudad colombiana de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. 9 personas resultaron muertas y hay al menos 20 heridos. El auto estaba estacionado en las cercanías de la alcaldía y de la sede de la Fiscalía General. El estallido causó daños materiales en la zona. Por su parte, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se abstuvo de señalar posibles responsables del atentado. Prefirió que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía tengan hipótesis más consolidadas antes de hacer declaraciones. Además, señaló que no se puede tener la guardia baja. Dijo que se había recuperado mucho de Buenaventura, pero estos hechos fueron y demuestran de que no se pueden confiar. El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, no descartó que guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, sean los autores. En esta misma línea se manifestó el ministro de Defensa, Gabriel Silva. Escuchemos a Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Colombianas. Donde todos los colombianos repudian, y la comunidad internacional también, actos de terror como el que ocurre hoy en Buenaventura, aún estos se sigan cometiendo. Es una ceguera total de la FARC o de cualquier otra organización que haya realizado esta actividad. Escuelas y hospitales aún no funcionan en 3 provincias de Haití. Las escuelas y los hospitales de las provincias de Oeste, Sureste y Nipes en Haití aún continúan sin funcionar. Es a causa del terremoto de 7,2 grados que azotó el país el pasado 12 de enero. Esto sucede en 3 de las 10 provincias haitianas, en las cuales se encuentra la mitad de la población. Cuando sucedió el sismo, los estudiantes cursaban el 5º mes del año lectivo. Tras el terremoto, una cantidad importante de niños que se desplazaron de la ciudad al campo se integraron a trabajar en tareas agrícolas y abandonaron sus estudios. Por otro lado, la situación de los hospitales es complicada. Los centros de atención de Haití se encuentran cerrados y solo funcionan los hospitales armados en carpas por otros países. Durante las primeras semanas tras el terremoto, las fuerzas militares internacionales priorizaron la atención de los ciudadanos extranjeros. Ello con excepción de algunos casos, como el de los médicos cubanos, que suman alrededor de 500 en Haití, y el Hospital Simón Bolívar, montado por Venezuela, cerca de Leogane. En estos espacios participan también médicos de otros países de América Latina. En conversación con la misión de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el periodista Jean-Gary Apollon consideró que el terremoto deja como saldo positivo la presencia de los países latinoamericanos en Haití. Según su opinión, Haití necesitaba ayuda desde antes del terremoto y los países de América Latina pueden realizar aportes más beneficiosos que los de Estados Unidos o las naciones europeas. Apollon evaluó que más importante que la ayuda promueva la producción en el mismo país, ya que así no se genera la dependencia de otros. Escuchemos al periodista haitiano Jean-Gary Apollon. Con esa situación tan grave, entonces era la oportunidad para Haití ya de hacer el boom, porque todo el mundo ya está foqueado directamente, el focus está sobre Haití, todos los países, y más que todos los países latinoamericanos. Aunque la ministra tuvo mucho problema en ese momento, pero todavía se han mantenido ahí firme. Y toda la ayuda de verdad de cerca, ahí estaban. Y si uno está mirando de verdad, mira los ONGs que pululan acá. Pero los países latinoamericanos no tienen ONGs acá, son relaciones de gobierno a gobierno, entonces hay un cierto respeto a ese nivel. Entonces ese nivel que hay, ese respeto, hay que considerarlo, y yo creo que la reconstrucción de Haití pasa más que todo por este grupo. Sí, había problema, por eso que están acá, pero nunca ha sido para mí una intervención como si fuera militar, una intervención de ocupación. No. Y eso no y es no. La Organización Panamericana de la Salud destaca a las redes sociales tras el terremoto en Chile. El director de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Rubén Torres, afirmó que las redes sociales tienen un papel importante en la reconstrucción de Chile porque exceden la eficacia de la ayuda profesional. La OPS es una entidad dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Realiza una misión internacional en Chile luego del terremoto de 8.8 grados Richter que azotó el país el pasado 27 de febrero. Torres destacó en Radio Tierra que los líderes comunitarios y las organizaciones locales fueron clave para coordinar las acciones de ayuda. Dijo que si bien la ayuda internacional es necesaria, en las zonas afectadas se dio una cierta descoordinación entre los voluntarios y afirmó que en esos casos el rol de las comunidades resulta insustituible. Por ello, el especialista expresó que será necesario escuchar la voz de las comunidades una vez que el operativo de emergencia cívico-militar con sus restricciones de paso al proceso de reconstrucción definitiva. Torres afirmó que la primera fase luego del terremoto ya está prácticamente concluida. En esta etapa se debió restituir lo más rápido posible el acceso a los servicios asistenciales. Y señaló que ahora comienza la instancia en la que hay que pasar de las instalaciones provisorias a la reconstrucción de los servicios para que sean permanentes y de calidad. Escuchemos a Rubén Torres, director de la OPS. Hay un papel de los líderes comunitarios que sería clave. Hemos visto en mucha de la zona costera, por ejemplo, del Maule, al norte de Concepción, una zona devastada de Au y Loca, etcétera, etcétera, que hay un montón de apoyo de distintas organizaciones de voluntarios, muchos de los cuales no llegan con la adecuada coordinación con las autoridades locales, e incluso con organizaciones locales que tienen ya preparación para este tipo de cosas y que no han logrado integrarse y coordinar esto, por distintos motivos. Bueno, ahí el papel de los líderes locales y de las organizaciones locales es fundamental para establecer una coordinación que haga más efectivo el trabajo de todo este mecanismo de voluntarios. Creo que ahora viene una etapa en que esta red social también tiene un papel importante en el aspecto de lo que significa la absorción del impacto psicológico después del desastre, ¿verdad? Creo que aquí las redes sociales tienen un papel trascendental que excede la eficacia de la ayuda profesional, que seguramente llega, está llegando y va a llegar en su momento. Pero acá el apoyo a la red social es clave para sostener las conflictivas situaciones que en el orden psicológico se dan luego de un desastre de esta característica. Y yo creo que hay que exhortar fuertemente a sostener estas situaciones, ¿no es cierto? Creo que las redes sociales son incomparables para poder hacerlo. Más de 1.400 personas acusadas por delitos de lesa humanidad en Argentina. El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina publicó un informe que afirma que en el país hay más de 1.400 personas acusadas por crímenes de lesa humanidad. El miércoles se cumplieron 34 años del último golpe de Estado en Argentina. El Centro de Estudios Legales y Sociales indicó que los acusados son tanto civiles como personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad vinculados al terrorismo de Estado de la última dictadura que vivió Argentina entre 1976 y 1983. El informe destaca que el total de acusados, solo 75 recibieron sentencia hasta el momento. 68 fueron condenados y 7 fueron absueltos. Además, señala que solo el 9% de los imputados están siendo sometidos a juicio oral en la actualidad y que el 44% están procesados de un total de 649 personas. Otro de los datos aportados por el CELS afirma que 230 imputados fallecieron mientras estaban siendo investigados y 18 fueron declarados incapaces. Durante este 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se realizaron actos en todo el país. Las principales marchas y concentraciones se realizaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Por otra parte, la presidenta Cristina Fernández presidió en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, el acto central en recuerdo de los fallecidos y desaparecidos durante la dictadura. Escuchemos a Cristina Fernández, presidenta de Argentina. Saber si realmente, y déjenme apostar a que sí, por favor, tengo la obligación de creerlo porque soy la presidenta de los argentinos. Déjenme creer que va a haber justicia y finalmente, luego de tantos años de impunidad por el poder mediático, vamos a poder saber y conocer realmente la identidad que usted está denodadamente tratando de buscar. Pero déjeme decirle también a usted y a todos, como presidenta de todos los argentinos, que confío que finalmente va a haber justicia, que confío que finalmente, pese a ese inmenso poder casi extorsivo sobre políticos, sobre jueces, hasta sobre empresarios, casi un poder mafioso, si realmente vamos a poder sobreponernos y conocer realmente esa identidad. Y déjeme comprometerme ante usted, ante ustedes y ante todos los argentinos, que si no encontramos justicia en la Argentina, yo como presidenta la voy a acompañar a otros tribunales internacionales también demandando justicia.